Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2423 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito, fin de semana, caluroso, pleno ya, qué bueno que se acabe mayo, falta una semana para que se acabe mayo, pero pues hay que seguirle dando, que estamos en... ya con las lluvias esto empieza a mejorar muchísimo, aunque haga calor, pero lo malo de las lluvias con calor es el bochorno, que se pone la humedad al decir basta. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios y me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que, pues bueno, se tengan un bonito fin de semana. Y pues bueno, pues aquí Robert al pie del cañón con estos temas tan interesantes y pues por supuesto con nuestro invitado con el que nos las pasamos siempre muy bien y de veras que deberían de escuchar tras bambalinas todo lo que decimos y todo lo que platicamos, pero bueno, si te parece presentar a nuestro invitado, claro, Robert. Claro que sí, nos acompaña tarde de especialistas el doctor Víctor Gámez Imas. Él es el director general de control odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, Laurita. Roberto, gracias por la invitación. Como siempre, muy contento de estar aquí acompañándolos, y además, como tú dices... Además, como dices, es una tarde muy agradable, con calorcito todavía, pero bueno, ya sabemos que mayo es un mes... realmente muy caluroso, para mi gusto, sí, el mes caluroso. Más caluroso del año, pero bueno, pues hay que tener, como tú dices, la crioterapia, ¿no? Crioterapia. Así es. La crioterapia. La hielera. La hielera, ya sabe, hielera para todos lados, eso es indispensable en estas fechas. Y me estaba yo acordando, ya se va a acabar mayo y entramos a la temporada de huracanes, hay que mantenernos informados, están previstos 14 tormentas con nombre para el Atlántico, de las cuales 8 van a ser huracanes y de los cuales 3 van a ser huracanes mayores a 3 grados Richter, no, temblores, 3 grados de la escala de escala Simpson. Así es. Sí. Oye, pero bueno, ojalá y no nos toquen. Bueno, realmente. Es el pronóstico. Es el pronóstico, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que sea cierto que... se van a formar huracanes, sí, se van a formar. Pero de que lleguen, esperemos que no. Ay, que como siempre, que nos toquen nada más la colita. Así como es. Decimos aquí en Yucatán, ¿no? Así que es. Que pase el huracán, pero nada más que toque la colita. O nada. Pero bueno, hay que estar preparados porque pues sí podemos prepararnos para un eventual huracán aquí en Yucatán. Así es de que lo único que tiene que hacer es hacerle caso a la autoridad y mantenerse informado, escuchar Fórmula en los Negocios, que le estaremos dando el pronóstico de los huracanes aquí en Yucatán. Así es de que, mi querido doctor, ¿cómo va control odontológico? Gracias a Dios, muy bien, Roberto. Dándole como siempre, ahorita acuérdate que tenemos la promoción para las mamás de un 25% de descuento, lo excelente. Cual nos han ido a visitar muchas mamás, entonces pues nos da mucho gusto que no solamente nuestros pacientes que tenemos desde hace muchos años nos estén visitando más, sino también pacientes nuevos. Entonces, para nosotros siempre es muy satisfactorio conocer a más gente y resolverle sus problemas. Oye, eso es buenísimo, ¿no? Porque la salud bucal siempre tienes que estar con el dentista, ¿no? Bueno, o sea, mira, ¿es periódico? ¿Cuál es la recomendación, doctor? La recomendación preventiva es que cada 6 meses se hagan su cita de control y limpieza, con el fin de que si en determinado momento durante ese periodo aparece alguna situación, se pueda atender oportunamente, preventivamente, sin ninguna molestia, en el mismo momento. Y bueno, ¿para qué también gastar más? Cuando es algo preventivo es mucho más económico también. Mira, y sobre todo, bueno, lo que pasa es que nosotros nos encanta ir al dentista, pero cuando ya te duele, ¿no? Cuando ya no puedes ni comer y ahí traes la muela hinchadota y... ¿A poco no? ¿Tú cuándo ya fuiste a tu sesión de control y limpieza? Sí, sí, acaba de ir, Laurita, ya casi le va a tocar. Nosotros llevamos un récord, un control ahí. El que no ha ido eres tú. Ah, ya es, sabía es, que así es. Y ya te tocó. Y ya te toca. Entonces, esto es un... tenían que regañar. Es un recordatorio a voz populi. Así es. ¿Cierto, sí o no? Cierto, sí. Oye, y recuerda que la boca es la puerta del cuerpo. Ah, sí, y que claro. Por ahí sí, es sí. Donde pueden entrar sí. Enfermedades y claro. Malestares tremendos, claro. ¿No? No, y además, fíjate, Laurita, no solamente es la vía de acceso más fácil para poder, como tú dices, tener problemas de salud, sino que también es nuestra presentación, es el que nos sintamos bien, el que cuando nos sonriamos, siempre tengamos una bonita sonrisa, que definitivamente la gente que esté a nuestro alrededor también no nos perciba que tengamos un mal aliento, ¿sí? Que eso es otro de los tratamientos que tenemos con mucho éxito en el consultorio. Y por el otro lado, también aquellos pacientes, acuérdense que también tenemos el tratamiento del ronquido, ¿no? Aquellos pacientes que piensan que el roncar es síndrome de dormir profundamente, realmente no, es al contrario. El roncar es un problema de salud porque pueden padecer hipertensión, pueden no dormir bien y en muchos de los casos... Aquellos roncadores crónicos que roncan muy fuerte durante la noche pueden estar expuestos a que les dé también un infarto. Entonces, ya, eso sí, es importante, importante. Es importante que se atiendan oportunamente y el tratamiento que tenemos para la solución de ese problema es muy sencillo, no es costoso y desde la primera vez que lo utilizan empiezan a tener resultados muy positivos. ¿Son mofles Mopar? No, no, no. Oye, pues ve agendando una cita ahí para Roberto, porque... No, claro. Yo no ronco. Es que hay tres tratamientos efectivos. Uno es el hacerse una cirugía de garganta. El otro, que ese es muy doloroso, sobre todo en los pacientes adultos, es el proceso de recuperación es muy tardado. Imagínate, porque es intervención quirúrgica. Sí, y además es ampliarle la parte posterior de la garganta para que pueda entrar el aire con mayor facilidad. Oye, entonces a los que les quitaron las anginas... Sí. ¿No roncan? ¿O tienen posibilidades de no roncar? No, por ejemplo, si se las quitaron en etapa temprana, cuando están muy chicos, ellos se las quitaron en la mañana y en la tarde ya están comiendo lo que quieran. Pero si se lo hacen esto a un adulto, puede aventarse como 15 días en recuperación porque no va a poder siquiera pasar saliva o tomar líquidos. Pues sí, es muy complicado. Es muy doloroso. Pero no necesariamente eso. El hacer una cirugía se llama uvulopalatofaringoplastía. Para hacer esa cirugía, puede el paciente de nueva cuenta poder crecer otra vez esos tejidos y el paciente puede seguir roncando. En cambio, el procedimiento que nosotros tenemos es un procedimiento que solamente es un dispositivo que solamente va a utilizar para dormir y al otro día se lo quita, lo puede llevar de viaje, lo puede llevar a todos lados. Pero es como una... Es como un posicionador bucal. Ah, posicionador bucal. Como los que usan los deportistas. Parecido. Para proteger los dientes. Parecido, de la familia de ellos. Posicionadores. Y el procedimiento que ejerce este se llama Terasnor. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ligeramente avanza la mandíbula con el fin de dar mayor espacio en la parte posterior y que pueda entrar el aire con mayor facilidad. Sí. Entonces, es muy sencillo. Es efectivo. Nosotros lo tenemos desde hace 20 años. ¿Es barato, doctor? Fíjate que de los tres tratamientos que son efectivos para esta solución del problema, este es el más económico, porque el otro es... utilizar una mascarilla y con un motor a un lado de tu cama que se llama CPAP. Esto es para introducir aire a presión positiva, pero siempre debes de tener la manguerita y la mascarilla. Y la máscara, pues es muy incómodo, también... muy incómodo. El que nosotros tenemos es el más cómodo y el más práctico para utilizarlo y para poderlo llevar a todos lados y con la misma efectividad que los otros dos. Oye, ¿y en esos tratamientos también para las damas tienes 25% en este mes? En todos los tratamientos, con mucho gusto, por ser Día de las Mamás, vamos a darles ese descuento. De una vez da los datos, porque ya nomás falta una semana de mayo para que vayan. Claro. Y oye, ¿puede ir la señora y llevar a su marido y le da su descuento? No creo. Bueno, pues porque la que sufre del ronquido es la señora. Y a eso iba precisamente. Ese va a ser para el Día del Padre, que va a ser en junio. Muy bueno. ¿Por qué no dan los datos? Cómo no, control odontológico está en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiestas en la avenida principal. Y nuestros teléfonos es el 926-4429 y 927-5110. Ahí está. 25% a todas las mamás. Así es. Y que lleven a sus abuelitas para que les hagan el control y limpieza. Sí, la checamos y con mucho gusto se van a dar cuenta que todos los tratamientos son muy agradables, son fáciles de poderlos solucionar, y con este descuento que le estamos dando realmente se van a sentir bastante satisfechos. Ahí está, vaya usted con el doctor Gámez, él personalmente los va a atender, así es de que ya tienen la información. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta ponerle buena música, buen rock and roll en Fórmula de los Negocios. Ya es una tradición aquí en Fórmula de los Negocios tener buenas piezas de rock and roll para irnos a los cortes comerciales. Y también le agradezco a Manuel Wicap, que hace posible que la grabación de este programa pues le llegue a usted y tenga la oportunidad de escucharnos. Quédese con nosotros. También a nuestro equipo completo, Ricardo Tapia, en las redes sociales, siempre pendiente de usted. Escríbanos, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Conversamos, platicamos, siempre estamos pendientes de usted en las redes sociales y siempre, siempre, créame, les contestamos. Bueno, conversamos con usted. Me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí con el doctor Víctor Gámez Simas. Tenemos un tema sensacional. Si usted quiere poner su negocio, todo el mundo ha crecido esto de ser emprendedor y de poner el negocio propio y ser tu propio jefe. Te vamos a hacer algunas preguntas de las cuales, si tú contestas afirmativamente, pues ya estás listo para emprender tu propio negocio, ser tu propio jefe. Pero antes de eso, déjame darle una recomendación. En este mes de mayo, consiente a mamá, todavía estamos en mayo, no se acaba mayo, y usted puede todavía regalarle su nueva casa. ¿Y qué mejor que en el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel de Grupo Sadasi? Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la garantía y la calidad de Grupo Sadasi. No pierdas la oportunidad de adquirir un hogar en el mejor desarrollo de la zona, con la mejor urbanización y todos los servicios a tu alcance. Los Almendros de Ciudad Cauquel tiene lo mejor para ti y tu familia. Basta que te des una vuelta y lo compruebes tú mismo. Los mejores diseños y acabados, asesores siempre dispuestos a darte la información y asesorarte para que adquieras el patrimonio que sea el patrimonio de tu sueño. Te invitamos a conocernos. Estamos seguros que tenemos el lugar ideal para ti y tu familia. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al 911-4000. Mire, todavía la condición económica no le ha permitido a los bancos aumentar las tasas de interés. Así es de que eso es una ventaja que debes de aprovechar para ir a adquirir tu crédito hipotecario. Además, Sadasi y sus asesores pues manejan todas las posibilidades que existen ahora para los trabajadores del Estado, los trabajadores en general, el Infonavit, el Fobiste, el ISSSTEI, todos los asesores conocen a la perfección cuál es el mejor sistema de crédito para adquirir tu vivienda. Además, en este mes de mayo, estrena casa y llévate a cenar a mamá. Al comprar tu casa, Sadasi te consiente y te regala una cena en el restaurante El Argentino. Muy ¡qué delicia! ¡Qué rico! Es un vale, es un certificado de mil pesos. Oye, muy bueno. Buenísimo. Y en El Argentino, para toda la familia a comer, ¿no? Unos buenos cortes al centro para compartir, una botellita de vino. Y todos van a estar bien a gusto. Sí, sí. Ese es medio díscolo, Roberto. Cuando pide su corte ahí. Cuando pide su tomahawk de un kilo, se lo mira como... El tomahawk. Como perro comiendo, ¿no? Tengo fotos como perro comiendo. Oye, ¿qué te pasa? Más respeto, estamos al aire. Tal vez no comiendo, pero sí protegiéndolo. Estamos al aire. ¿No vieron en Facebook que hay una filmación de un perrito que se anda peleando con sus propias manos a la hora de comer? Sí, se quiere morder sus manos. Ya casi le falta poco aquí. ¿Es cierto, sí o no? Como dice el doctor, tú, doctor, nomás vienes a meternos aquí. Mala enseñanza. Yo no he dicho nada. Yo creo que sí debe uno de defender el platillo que pidió. Sí, claro. Y compartirlo, pero poquito, porque también los acompañados. Lo bueno es que tengo fotos. Tengo fotos. Ahí las voy a subir a la red. Hombre, que son de además de Aquilo. De Aquilo 200. Qué barbaridad. Bueno, vaya, ya sabe, vaya a comprarse su casa a Sadasi para que le den el certificado de regalo. Así es, qué rico. Pero bueno. Laura, empezamos con el tema que está buenísimo. Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, ¿qué tan preparado estás para ser tu propio jefe? Y fíjate que aquí habla de una analogía el autor de este artículo, en donde él habla mucho de saber navegar o saber construir un bote no es lo mismo. Y si esto lo ajustamos a que el bote es la empresa, la estructura, los procesos, la administración, y navegarlo es dirigirlo, mantenerlo enfocado en rumbo, pues sí estamos hablando de dos cosas diferentes y que sí es necesario saber de ambas. En tu caso, compadre, pues tú tienes, pues ahora sí tú eres el capitán del barco. Así es, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, mira, no es lo mismo como hay un dicho que dice que hay las personas a veces vemos los toros desde la barrera, no es lo mismo estar viéndolo desde la barrera que estar dentro de toreando el toro. Yo creo que debe uno de estudiar muy bien el negocio al cual vaya uno a pretender poner, y hacer, independientemente de informarse, de checar y que te guste, como dice Roberto, siempre buscar algo que te haga feliz, que lo hagas con alegría, que lo hagas contento, porque por ese lado vas a estar garantizando que las cosas van a salir bien. Pero también por el otro debe uno de hacer un estudio de mercado. Claro. Para poder saber si efectivamente el negocio que nosotros vamos a poner y que vamos a arriesgar poco o mucho dinero, dependiendo de lo que sea, vaya a ser algo que nos dé satisfacciones y que vayamos haciendo que nuestro esfuerzo sea un esfuerzo que vaya teniendo sus logros, no que te vaya ocasionando problemas por no haber investigado o estudiado perfectamente bien el tipo de negocio al cual nos íbamos a meter. Y además yo agregaría, doctora, lo que estás diciendo, que debe de ser natural en lo que sabes hacer, tus destrezas, tus habilidades, tus talentos, el negocio debe de estar acorde, esa es la palabra correcta, acorde con tus habilidades, porque si bien puedes empezar de cero cualquier negocio, lo puedes aprender, pues el camino es más largo, porque tendrás que dedicarle al tiempo de aprender, de estudiar. Pero de que lo tienes que hacer el estudio para dónde te vas a dirigir, eso es lo tienes que hacer. Aquí el primer punto que me encanta que mencionan ellos, si estás listo, si quieres empezar tu propio negocio, pero solo tienes experiencia trabajando para Necesitas hacer un verdadero análisis interior, sobre todo de ti mismo, y estudiar bien tus razones de por qué quieres ser independiente. Pregúntate esto. La primera, ¿estás listo para ser pobre? Eso me encanta. Fíjate que leyendo el libro de Roberto Kiyosaki. Sí, claro. Pues él era pobre, estaba aferrado a la idea de ser independiente, de ser empresario, y se negaba rotundamente a ser empleado de una empresa, a pesar de que estaba en una necesidad económica tremenda, porque no tenía ni casa, vivía en el garage de la casa, vivía en su coche, de un amigo, fíjate nada más. Con su esposa además. Y que sí, creo que se llama Kim, su esposa. Y bueno, el caso es que tenía muy enfocado, o sea, respondiendo a esta pregunta, ¿estoy listo para ser pobre? Pues él ya estaba listo, ya estaba más que pobre. Sin embargo, siempre buscó el tiempo para prepararse, para informarse, para estudiar, para actualizarse, para planear. Y decidido y enfocado a lograr el objetivo que tenía, que su primer negocio fue las bienes raíces, y hoy en día hace múltiples cosas, ¿no? Pero esa parte de que si estoy listo para ser pobre, híjole, a cualquiera que le digas, ¿quieres ser dueño de tu propio negocio? Y que te suelten una pregunta así como que, ¿estás listo para ser pobre? Fíjate, te voy a decir por qué, porque... No, no es fácil. La mayoría de los emprendedores... La mayoría, y por lo menos yo no conozco ninguno que haya iniciado a ser empresario sin que haya quebrado un negocio. Así es. O sea, sí, que el primero que haya puesto le haya sido exitoso. Yo no lo conozco. Ni yo tampoco. A lo mejor sí los hay. No. Si no, todos seríamos ricos, porque si todos hubiéramos desde el principio puesto un negocio y nos haya ido bien, bueno, imagínate, ojalá y así fuera la vida. Aquí el punto, amigos, es de que debes de jugarle a las probabilidades. Poner un negocio, tienes que aprender de él, tienes que aprender otras cosas que ahorita vamos a ver, pero debes de estar dispuesto a fracasar. Porque si no estás dispuesto a fracasar, te va a costar mucho trabajo. Y sobre todo porque si nos educaron para ser empleados, que no está mal ser empleado, simplemente pues es una forma diferente de pensar, que aquí está la diferencia. Porque ser empleado, tú tienes la seguridad de tu sueldo cada 15 días, sí. No tienes que preocuparte de que vas a ser pobre. Sí, es una forma diferente de que te alcance lo que te pagan por eso, pero no te preocupes por lo demás. Vamos a un corte, vamos a seguir platicando de esto. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya sabe dónde va a ir a comer? Es sábado, hace calor, váyase a la mansión. Y si anda usted dañadito, ¿cómo estuvo bueno la fiesta de noche? No, bueno, hay algunos, nada más, doctor. Claro. Tú no estás dañadito, ¿no? No, yo vengo desde el golf y estoy muy bien. Mire, váyase a la mansión y pida un jugo de carne. Y luego pide que le piquen un chilito habanero picadito y se lo echan todo al jugo de carne. Y una cerveza. Bien, poco, no sé cuánto. Y unas dobladitas de camarón tan ricas que las hacen. Unos tacos de tuétano. De tuétano tan ricos. Sí. No, me quedé delicioso. Y luego ya para llenar, pues ahí, pues ¿cómo se llama? Medallones. Ah, sí, de filete. Al jerez. Al limón. Lomitos, le llaman ellos. A la lomitos. Unos lomitos tan ricos que los hacen. Son únicos, amigos. La mansión tiene esa característica. Es un restaurante de tradición mexicana. De recetas originales de hace 60 años. Sí, ¿no? Por ahí anda, de 1957. Échale, ya va a cumplir 60 años. Sí. Y que permanece en el gusto de los paladares más exigentes. La mansión ya es un ícono y referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. Tenemos la fortuna de que está aquí en Mérida, en Plaza Solar, el tercer piso, es Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, allá enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento techado, eso es importante porque su coche no se asolea, porque ahora con esos calores el coche que se queda asoleándose, pues no. Vaya a la mansión y además si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que acompañe sus alimentos. Y créame, la mansión te hacemos sentir como en casa. Un servicio inigualable que nos ha caracterizado, también es una de las características de la mansión. La amabilidad y profesionalismo del equipo de servicio hará que tu estancia sea la mejor experiencia. Vaya para la mansión. Bien, también déjeme darle... ¿Tienes ventana ecológica? Claro que sí, Roberto, siempre tenemos una ventana. Siempre ecológica. Lista. Así es. ¿Cierto sí o no? Eso veo, está pendiente. Claro que sí, y además, ¿no? Déjame decirte, Robert, que en cuanto a mi ventana ecológica, es porque todos tenemos una ventana ecológica, desde donde mirar la ecología y desde donde ayudar. Sí, ¿dónde proteger a nuestro planeta? Más que nada proteger, así es, Robert, y hoy vamos a hablar... Pues nuevamente de las pilas y su efecto en el medio ambiente que es tan nocivo y por eso no me cansaré nunca de repetirlo hasta que le llegue a todos este mensaje porque las pilas o baterías como las conocemos son altamente contaminantes ya que están formadas por materiales, metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, que son altamente contaminantes tanto para el aire como para la tierra y pues en sí el ambiente. Es un veneno puro implantado en la tierra. Cuando uno se descuida y lo tira directamente a la basura, estamos haciendo un daño tremendo a nuestro planeta tan grave que incluso podemos acabar con él, así de grave. Entonces, la recomendación el día de hoy es ten a la mano un recipiente de plástico resistente, de tapa fuerte, de preferencia transparente, para que todas las pilas que vayas tirando, las vayas metiendo ahí, y ya que esté lleno ese pote, pues lo lleves a un centro de acopio. ¿Dónde hay centros de acopio? Pues bueno, en el ayuntamiento hay... Entiendo que en las tiendas soreanas, ahí alguna vez vi, en las oficinas de Sadassi, si tú eres, vives en alguno de los complejos de Sadassi, pues acércate a las oficinas. Y si no, pues investiga, siempre hay un lugar cerca de tu casa, siempre hay un lugar donde se puede. También corre la voz, incita a tu familia que haga esta práctica, pongan un ponte para por casa, por familia y que todos tiren sus baterías o pilas ahí y cuando esté lleno el recipiente busquen un lugar de acopio para llevarlo porque es altamente contaminante y nosotros le debemos a nuestro planeta que es el único que tenemos conservarlo, ¿no? Entonces también otra recomendación es compren baterías recargables. Exacto. Las baterías recargables te pueden llegar a durar hasta 6 años. La ventaja de esas son que no se chorrean y no te echan a perder tus controles o el aparato electrónico. Entonces, pues es tan sencillo como irlas recargando y volverlas a reutilizar y así no estás haciendo ningún desperdicio. Sí, salen un poquito más caras, pero al final y de a la cuentas larga, te salen más barato. Te sale más mucho barato. Más barato a y la larga, fíjate que claro. Yo creo que esto que estabas comentando, Laurita, es sumamente interesante y considero que a veces del ser humano no hacemos eso porque somos muy comodinos, como que queremos que las... ¿dónde están los centros de acopio? Uy, hay que buscarlos, hay que... Claro. Podría involucrarse a tiendas como Oxxo, por ejemplo, pedirle que fueran a nivel así nacional, que claro. ellas tuvieran en cada uno de sus lugares un centro de acopio que para ellos no les va a quitar más que un espacio bastante pequeño y eso sería algo... Yo digo que toda tienda que venda pilas debe de tenerlo. Debe por obligación tener un centro de acopio. Entonces es muy probable que ellos nada más que pero desafortunadamente no. Yo he ido, por ejemplo, a tiendas como, úchala, ¿cómo se llama esta tienda de Radio Shack, por ejemplo? Uh-huh. allá tienen promociones de 99 pesos de tres paquetes de pilas, que por cierto, pues bueno, en fin, sí, no, y no tienen, no duran tanto. Uh-huh. Y no traen, no tienen ciento de acopio. Ahí les mando este mensajito porque, oye, si estás vendiendo de a montones, pues también ten un centro de acopio. Claro. O sea, hay que tener esa responsabilidad social, esa conciencia de nuestro, de nuestra, nuestro hogar, que es la tierra, el planeta. Y pues lo tenemos que cuidar, porque por eso está pasando que el calentamiento global, que la contaminación, que el agua, que no sé qué. Entonces, sí, sí. De veras, si somos no nosotros atención. Los que estamos dominando este mundo, y pues somos nosotros los que tenemos que cuidar, porque si no, no los vamos a acabar. Somos los responsables. Y directamente cada uno de nosotros, no es echarle la culpa a la masa. Uh-huh. Nosotros somos una pieza de esa masa, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pues hágale caso a Laura y no tire las baterías. Así, ahí está. Bien, continuamos con el tema de estas preguntas para ver si ya estás listo para ser tu propio jefe. Otra de las preguntas es, ¿puedes trabajar solo? Porque es importante. Bueno, ¿tú nunca fuiste empleado, doctor? Mira, realmente no, siempre he sido tu propio jefe, completamente independiente, ¿no? Oye, como jefe eres bastante malo, entonces, no, mira cómo te has tratado. No es cierto. Tal vez por las características de mi carrera, ¿no? Las características de mi carrera, que es un trato muy personal. Fíjate que cuando te van a ver al consultorio, cuando alguien te recomienda, pues es que te recomienda, pero para que tú lo atiendas de forma personal, no que lo remitas o lo pases o lo delegues a otra persona. Eso ya puede ser más adelante, pero la primera situación sí es un trato muy personal. Sí he tenido varios colaboradores y estoy en busca de un buen colaborador, una buena persona que tenga el feeling, que sea como un clon mío, porque hay algo que es bien importante. Hay que querer mucho a la gente que te va a visitar. Hay que a tus clientes, sea el negocio que sea, debes de estar pensando en ellos. Entonces yo quiero una persona que esté ahí, que esté haciendo lo mismo que yo, para que entonces, en cierta forma, esté calibrado de la misma manera. Y entonces el nivel de servicio, o sea, fíjense, amigos, aquí lo importante es, hoy la tecnología nos lleva a que pues muchos ya trabajan en su casa solos. Sí. Ya no estamos sujetos a tener un jefe. Es como cultural, es como, así nos educaron, de que te tienes que ir a trabajar. ¿A poco no usted no se siente mal cuando se queda en casa? De veras, es un hábito que debemos de aprender a hacerlo. Cuando te quedas en casa recientemente a trabajar en la computadora, pues te sientes mal, ¿no? Porque dices, oye, sí, como que estar no estás en la oficina. En la oficina. Claro. Y a veces hasta te exigen, ¿no? Y más tu esposa, te dice, ¿qué estás aquí, baquetón? ¡Vais a trabajar! Hasta le estorbas. Sí, no, lo peor que es que te ponen a barrer, sí, o te ponen a trapear. Sí, sí, siempre te encuentran algo que hacer. Pero bueno, siempre creo yo que ahora hay que sacarle jugo a la tecnología, pero también aprenda usted a trabajar solo, porque al iniciar su negocio, créame, usted va a estar solito. En el 99% de los que inician un negocio desde cero son los que venden, barren, trapean, empacan, cobran, van de compras, todo lo hace usted mismo, así es de que está dispuesto a que puedas trabajar solo de esa manera. Esto creo que son reflexiones, amigos, que tiene usted que hacerse para verdaderamente poder tomar la decisión de ser independiente. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. El servicio en un restaurante, esto es para todos mis amigos restauranteros, al fin que cómo hay restaurantes en la ciudad de Mérida, ¿verdad? Cada vez hay más, mi Roberto. Pero así como abren, también cierran. Sí, he visto algunos que ya cerraron. Y mire, para que no le pase a usted esto, amigo restaurantero, y ya no basta solo con el sabor de la comida, es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas tecnológicas que te faciliten la operación y te den paso a que sorprendas a tus clientes. Con SOP Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluyendo comentarios de preparación como sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones porque el mesero trae en la mano una tablet que está conectada directamente al sistema y desde que está usted pidiendo, él está mandando las indicaciones a la cocina para que se prepare. Esto es tecnología aplicada a su favor. Además, con SOP Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa, que eso también hoy por seguridad en cuestiones de los pagos con tarjeta, pues es preferente un buen servicio. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. 941-5077. Márcales National Soft, una empresa 100% yucateca. Y también, mire, para si quieres ser independiente, debes de tener el hábito del ahorro. Porque si no tienes el hábito del ahorro y quieres ser independiente, vas a sufrir muchísimo. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Te voy a decir los beneficios del ahorro constante. Podemos adquirir bienes que pues ahorita nos resultan caros y de precio alto, como el enganche de tu casa, un auto o las vacaciones en el extranjero. Podemos enfrentar un imprevisto, se te descompuso la computadora, se te descompuso el refri y no tienes con qué repararla. Si tienes un ahorro, te va a ayudar. Podemos salir de momentos en los que no tenemos ingresos. Perdiste la chamba. Si tienes un ahorro, podrás sobrevivir hasta encontrar un nuevo trabajo. Te podemos y podrás disfrutar de lo que es una tranquilidad financiera. Y déjeme decirle, para esto de la tranquilidad financiera, no es dinero lo que necesita. Son ahorros, tener el hábito del ahorro. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tus cuentas o cargo a tarjeta de crédito, para crear el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura en persona te va a contestar. ¿Tú los atiendes personalmente? Claro que sí, Robert, ahí está. Con todo gusto. Cuentan con mi apoyo y bueno, ojalá que se animen ya a crearse el hábito tan importante del ahorro. Bien, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando de cuáles son las preguntas para ser tu propio jefe. Nos faltan, la otra pregunta es la 3, nos falta, quiero aprender marketing, ventas o contabilidad, doctor. Tú tuviste que aprender todo eso, bueno, en la carrera te enseñan todo eso, ¿no? No, mira, además, digo, no es porque haya estudiado mi carrera hace muchos años, sino porque en ese entonces, dentro de la currícula de la carrera, no existían de ninguna manera la materia en la cual te enseñaran a vender tus servicios profesionales, ¿no? Y de nada sirve, yo ahora digo, lo vas aprendiendo conforme vas avanzando, claro, en el tiempo, la experiencia y todo, pero de nada sirve tener tú una bodega llena de producto si no tienes ventas. O sea, por supuesto, si no sabes vender, si no sabes vender, si no sabes llegarle a la gente. Claro. Entonces, el marketing, por supuesto, es actualmente una forma. Bueno, no una forma, es importantísimo dentro de cualquier empresa porque debemos de llegarle a la gente, debemos de tener un presupuesto y debemos de darle un tiempo suficiente para poder invertirlo en llegarle a la gente y que conozca a la gente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Fíjense, amigos, lo que tiene usted que aprender, ventas para que no te mueras de hambre. Así es. Marketing para que puedas vender más. Efectivamente. Management, para que no estés solo y tengas un equipo de trabajo. Planeación, para que puedas crecer y ser competitivo, fíjate. Así es. Y adaptabilidad, para que puedas hacer cambios en caso de ser necesario. Todo eso tiene usted que aprender. ¿Está usted listo para eso? La otra pregunta es, ¿quieres triunfar siempre? ¿Tú siempre quieres ganar, doctor? Por supuesto, yo creo que a todos lo que queremos es que siempre nos vaya bien y queremos siempre ganar. Pero debemos de saber, en esto último que acabas de decir, debemos de ser adaptables. O sea, yo considero que no como iniciamos nuestra carrera o iniciamos nuestro negocio, debe de seguir siendo el mismo. Debemos, conforme los cambios que va viendo en el mundo, conforme va cambiando la situación social y económica del mundo, debemos ir cambiando también nuestras estrategias y nuestra forma de llevar nuestro negocio, para que entonces tengamos la posibilidad de seguir triunfando. Fíjate que hoy el triunfo, nosotros en coaching, en esta actualidad, como lo mencionas tú, le llamamos ahora servicio. Okay. ¿Estás dispuesto a estar al servicio de los demás? Porque eso es lo que necesita. La sociedad ha cambiado. Necesitamos hacernos cargo de problemas sociales que existen. Necesitamos hacernos cargo del planeta. Necesitamos hacernos cargo. Y la manera de hacerlo hoy no es acumulando riqueza por el prototipo del triunfador de los negocios que acumula dinero. No, ahora el prototipo del empresario triunfador es el que está al servicio de los demás. Efectivamente. Y tiene un buen vivir. ¿No es así? Tú usas mucho eso del buen vivir. Sí, Robert, y lo hemos estado viendo mucho en esta certificación de coaching que estamos viendo con Newfield. Y además, en la filosofía budista, que también estudio la filosofía budista, habla mucho de buscar el bien común, anteponer el bien común al bien propio. Y eso es lo que provoca que todos estén bien, Robert. Claro. Cuando yo me buscar preocupo por ti y tú te preocupas por mí, pues ambos vamos a estar bien siempre. Y vamos a crecer. Y si así lo hacemos en una red y es extensivo, pues no va a haber ese problema de que uno quiere pasarse encima del otro. O sea, siempre va a haber ese grado de respeto, siempre va a haber la humildad también en función a la grandeza de lo que somos, ¿no? Porque mucha gente piensa que la humildad es ser así como que no, hacerse menos. Agacharse. No, nada de agacharse. No, humildad de reconocer que yo también soy frágil y que puedo necesitar de ti en cualquier momento. Eso claro. Es la humildad. No, y además ahí entran muchos aspectos del ser humano, de los valores, de los claro. sentimientos, del ser mejor, ¿no crees, Laurita? Eso sí, es importantísimo. Sí, y reconociendo tu grandeza, claro. respetándola, reconociendo mi grandeza. Y apoyando ¿sí? a la y gente. Y apoyándonos mutuamente. Entonces, claro. El buen vivir mucho tiene que ver con eso, porque nos lleva a ese equilibrio, tanto mental como emocional, y en así nuestra es. Práctica diaria. Y bueno, amigos, si usted contestó que sí a alguna de estas preguntas y está dispuesto a esos sacrificios, pues entonces estará usted listo para hacerlo. Otra pregunta es, ¿seré un buen mentor? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de ponerse al servicio de los demás. Si usted está dispuesto a ponerse al servicio de los demás, será un buen mentor. Y la última pregunta dice, ¿todavía quieres construir ese bote? Si la respuesta es sí, pues póngase a manos a la obra y hágalo ya. La recomendación ahí última que le voy a dar aquí es, mire, si usted tiene su trabajo y quiere ser su propio jefe, especialícese en el trabajo, continúe en el trabajo y hágalo a la par. Sí, va a tener que trabajar horas extras en su negocio. Que sí. No se desespere. Que no se desespere, así es. Y continúa a la par y hable con su jefe y dígale cuáles son, qué es lo que está usted haciendo, para que luego no haya engaños de que estás robando ideas o no, dígale lo que quiere porque quiero ser independiente. Claro. Y entonces hágalo de esa manera. Y cuando esté usted listo, pues dele las gracias a su jefe y vuélvase usted su propio jefe. Pero bueno, ¿Qué te pareció el tema, doctor? Muy bueno, Roberto, como muy, todos los que tocan aquí, la verdad me pareció muy interesante. Y además, esto que les dices a la gente, también acuérdense que no todos los negocios, lo que dijimos en un principio, no todos los negocios que ponemos nos van a funcionar, pero de ahí hay que aprender, y no por eso tampoco nos vamos a desanimar y el siguiente no vamos a abrir otro negocio. Yo creo que debemos de tomar las experiencias del primero o de los anteriores para poder mejorar que no nos vuelvan a suceder y no cometer errores. Es correcto. Pues muchas gracias, se acabó el programa. No, muchas gracias a ti. Doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. Gracias. Gracias, Doc, para la próxima. Gracias, mi querido Roberto, gracias, Laurita. Buenas tardes. Gracias. Vámonos, Robert, Laura. Gracias, amigos, por escuchar. ¿Cierto sí o no? Como dice el doctor. Cierto. Vamos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.